temporada de Cine Club en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El primer ciclo de Cine Cuerpos, la resistencia placentera del lenguaje. Los días 13 y 27 de marzo. 10 y 24 de abril. 8 y 22 de mayo. Y 5 de junio. Este ciclo de Cine Club está coordinado por el maestro Gerardo Fernández, con el apoyo de Lilian Granda y Aarón Zambrano. El tema El deseo, erotismo y sensualidad disidente será abordado por Cristina Burneo. Y el de Cine y Derechos Humanos por Javier Arcentales. Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 18 horas. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, hola, buenos días, buen día con todos. Bienvenidos a Ser Más Animal. Hola, hola, buenos días, amigas, amigos, donde quiera que ustedes se encuentren. Un domingo chévere, amanece un poquito frío, pero se va aclarando la mañana. Esperamos que ese día espléndido que nos brinde la naturaleza pues esté hoy presente y se extienda durante todo el día. Que esté así como bastante claro, bastante iluminado. Queremos saludar a todas las personas que nos están escuchando desde distintas latitudes, en especial aquellas que nos oyen desde otros países, a nuestros amigos y amigas que son fieles seguidores del programa y que siempre nos están escuchando. Lamentablemente la semana anterior, por razones ajenas a nuestra voluntad, no pudimos estar, pero hoy les queremos brindar un muy especial programa. Estamos con Paola. Con Paola. Nos acompaña también nuestro amigo Juan Osorio. Por supuesto, nuestro invitado. Invitado de hoy. Nelson Ortega. Nelson Ortega, por supuesto, a quien damos la más cordial bienvenida. Yo soy Raza Vihari. Vamos a hacer un programa lo más bonito posible. Y vamos a comenzar con algo de música. Tenemos una canción de nuestro buen amigo, de nuestro querido amigo, comprometido con la naturaleza, quien escribió un libro muy interesante que tiene que ver con esto de corazonar. Nos estamos refiriendo a Patricio, por supuesto, el arquero de la luna. Él es docente, es profesor universitario, y tiene una canción que de todas maneras la vamos a poner porque es importante en cuanto es un homenaje a las mujeres que vinieron marchando por la vida. Entonces, vamos a que lo escuchen ahora mismo. Necesitamos guerreros. guardianes de la tierra, pues soy la Pachamama, agoniza esta muy enferma. Vengan intransigentes, militantes por la vida, todo que aún creen que no han muerto la utopía. Vengan los que saben que otros mundos son posibles, los que a diario luchan por la posibilidad de lo imposible. La vida necesita forjadores de tempestades, labradores de otros tiempos, tejedores de claridades. Vengan de la mano del canto y la locura, con el poder insurgente del amor y la ternura. Vengan artesanos de la luz y la poesía, que es hora de empezar de la lucha un rito, los que quieran construir una ecología del espíritu. Vengan los que sean cristalinos como el agua, generosos y fecundos como es la Pachamama. Traigan la pasión del fuego, los que al igual que el aire a las estrellas hacen vuelo. Vengan a combatir opresiones, injusticias, dolor, penas. Traigan en sus corazones arcoíris y poemas. Vengan sembradores de ternura y de conciencia, todos quienes quieran ser fuentes para una distinta existencia. Los que hacen de la vida y del amor su única causa, los que nunca esperanza. Vengan intransigentes, militantes por la vida, los que saben que están vivos. tierra del amor y la alegría, los que tienen la terca esperanza en el triunfo de la vida. Bien, bien, estamos de vuelta, entonces. Sí, estamos de regreso y, claro, con la cordialísima bienvenida, queremos contar lo siguiente. El día de hoy vamos a tratar un tema que es un poco complicado porque, a ver, cuando vamos por allí a veces y tenemos el deseo de servirnos, de comer alguna cosa, pues es muy probable que compremos, por ejemplo, si es en un centro comercial, en los patios de comida, cualquier cosa, ¿no? En cualquiera de esos lugares que expenden comidas, y obviamente nos van a servir en unos envases de color blanco, así como espumosos, que mantienen la temperatura. Así por allí también, en algún lado, queremos tomarnos un cafecito o alguna bebida caliente, igual nos van a servir en este tipo de envases. Yo desde hace algunos años atrás vengo diciéndoles no, si me va a dar en ese envase, no, muchas gracias. Bien. Yo prefiero cualquier otro antes que ese, porque igual como hace más de 15 años en un congreso, digamos, donde estuvimos muchísimas personas, se nos brindó información respecto a los problemas de este material. O sea, ya hace más de 15 años se conocía que este material, que tiene un montón de nombres dependiendo de dónde se fabrique, porque además es un poco la forma de distraer la atención, no identificándole. Claro, es como para confundir a la gente que no sepa muy bien de dónde procede. Y cuando nosotros vamos a cualquier sitio, desde la expendedora, desde la señora que vende los chochos en la calle, que estábamos conversando hace un momento, desde la señora que vende el mote, que vende esas cosas en cualquier sitio de la ciudad o del país, utiliza estos envases. La razón, el motivo, desde el lugar de comidas ahí en el patio, desde el restaurante más aniñado, exclusivo, digamos, más aniñado, la razón para utilizar estos elementos es que son económicos, son muy económicos. Sí. Casi los regalan. Y básicamente se ahorra la lavada y el problema se lo carga la basura. Sí, pero además son livianos, etcétera, tienen algunas cosas interesantes. En realidad, inicialmente este material fue diseñado para utilizarlo en la construcción, para ponerlo en las losas de las construcciones, en vez de utilizar ahí bloques o ladrillos o cosas así. Entonces, alivianar los pesos que iban ahí en las losas, ¿no? Entonces ponían estas capas de material y luego fundían con cemento y quedaba súper súper liviano y tenías que utilizar menos de estructura rígida, hierros, etcétera, ¿no? Uh-huh. Con lo cual también ayudaba abaratando el costo. Pero mirando que este material tenía como esta facilidad de al calor poderse poderle darle formas. Uh-huh. Entonces, a alguien se le ocurrió que podrían utilizar para preservar y tener ahí alimentos. O expendio de alimentos. Y, bueno, eso los llevó a tenerlos en la industria y a lanzarlos al mercado por cantidades industriales. Y entonces hay un montón de organizaciones, de empresas de alimentos que además tienen su propia fábrica de estos envases. Por lo económico, por lo súper barato que resulta. En realidad no deberían vendernos estos envases, deberían pagarnos por utilizarlos, porque son un atentado para nuestra salud, son un atentado para la naturaleza por la presencia de este material. Si observas en los basureros, es posiblemente de toda la basura, lo más notable es precisamente estos envases, estos empaques. Entonces, decir que son, de entre todos los materiales conocidos, son posiblemente los que más tiempo van a permanecer en la naturaleza porque no se biodegradan. Entonces, además de aquello, al contacto con el calor, una de las cosas, hay algunos estudios sobre esto, demuestran que al contacto con el calor comienzan a producir, a liberar, liberar ciertos componentes químicos que son tóxicos, que son mutagénicos, que son teratogénicos, que son cancerígenos, que son un verdadero atentado para la salud de todos los seres, no solamente los animales que a lo mejor se lo comen, sino que son un atentado para todos los seres. Para nuestra salud. Sí, es desde los animales marinos que son y las aves que son a lo mejor las primeras víctimas de este material, pero también obviamente para los seres humanos que somos los que estamos generando y que estamos utilizando estos productos. Demandando la producción también de estos productos. Obvio, porque somos los que compramos y los que no tenemos. Y esta es desde ya una nueva invitación para unirnos a esta campaña de no al uso del poliestireno. No poliestireno es lo que vamos a, junto con nuestro invitado de hoy. Existen alternativas, exacto. Sí, damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Nelson Fernando Ortega. Él pues dirige una organización muy interesante que además tiene una campaña relacionada con una alternativa absolutamente válida. Bienvenido, Fernando. Bueno, muchísimas gracias. Qué bonito compartir con ustedes estos espacios. Y bastante motivado en relación a todo lo que tú mencionas. Resaltar lo que indicaste, estos materiales, el poliestireno expandido, que es el conocido comercialmente como Espumaflex, Icopor, Tecnopor, Estereoform, bueno, tiene muchísimos nombres comerciales. Su componente son derivados del petróleo. Su componente principal, el estireno en realidad hay estudios científicos que validan la afectación que puede tener hacia la salud, no solamente el tema del impacto ambiental. Y hacia la salud porque el estireno está considerado dentro de la FDA como cancerígeno. Entonces eso es un problema importante a tomar en cuenta. Con el calor de los alimentos o al estar expuesto a veces inclusive con el microondas, exacto, existe la migración de este estireno hacia el alimento. Las dosis, si es que las personas usualmente utilizan para servirse los alimentos este tipo de envases, entonces esa migración de a poquito puede ir pasando también a su cuerpo. Y es difícil que nuestro cuerpo los deseche. Por supuesto. Y entonces a futuro puedes tener estas consecuencias cancerígenas. Esos son estudios que están realizados y validados científicamente. En ese sentido, bueno, nace una propuesta en la que nosotros lo que buscamos es ofrecer una alternativa. Una alternativa y una propuesta que se llama Empaque Verde, Ecuador. Empaque Verde Ecuador, que ofrece una alternativa natural de envases para servir tus alimentos o para llevar los alimentos a base de bagazo de caña. El bagazo de caña es un subproducto de los procesos de refinación del azúcar, pero este subproducto que no se lo utilizaba o a veces se lo quemaba inclusive, al ser quemado también tenía un impacto ambiental del producto de CO2, pero ahora es reutilizado. Aprovechado. ¿Sí? Aprovechado para hacer estas fibras naturales que se convierte en una especie de pulpa y a través de esa pulpa tener una materia prima que permite moldear este tipo de productos. Son productos o vajillas biodegradable, compostable. Biodegradable y compostable implica que si tienes una práctica de hacer compost en tu casa o si hay un proceso industrial de compostaje, se van a retornar y a convertir en compost. El compost es un abono orgánico en un periodo alrededor de 3 meses. Entonces eso es súper importante versus el Icopor o la Espumaflex. Estamos hablando de cientos, miles de años, ¿no? En plástico de la misma forma. Sí. En el peor de los casos, si no se hace esta práctica de compostaje, va a tomar un tiempo mayor, pero que no va a ser superior al año. Entonces eso también es súper súper importante. Por otro lado, si la fauna animal o los animales llegan a comer este tipo de envases, porque a veces pueden estar con los desperdicios de comida, no va a tener un impacto hacia la salud de esos animales, que es muy diferente con el tema de la espuma flex o del licopor, que es 100% petróleo, que tiene el estireno, se va descomponiendo en partículas pequeñas y más bien los animales lo confunden con alimento y ese alimento va a su proceso digestivo y no se digiere y ocupa un espacio en el estómago que lo que causa es una falsa llenura en los animales, que a la larga los convierte en, o los, les puede producir desnutrición, y también que esa, en esa cadena alimenticia en algún momento va a estar en tus alimentos que te vas a servir y nuevamente caes en el ciclo de contaminación. Bueno, pero hay una cosa que hay que indicar, esto es importante. No es que la gente, que las personas, que las organizaciones no lo saben. O sea, sí se conoce de todos los peligros, de todas las amenazas de este material. Tanto es así que solamente en Estados Unidos más de 70 ciudades lo tienen prohibido. Así es, ya varias legislaciones a nivel mundial han tomado atención y como bien mencionas, hay, si no me equivoco, está Nueva York, está Washington, San Francisco, algunas otras ciudades cuya legislación ya tiene prohibido la utilización de este tipo de utensilios. Ahora, lo importante es tener alternativas, ¿sí? Porque el día a día de las personas nos lleva a utilizar envases desechables. Sería ideal que no usáramos ningún tipo de envases desechables, pero hay que ser realistas. La sociedad actual no. La vida moderna te obliga a utilizar este tipo de envases. Nuestra propuesta es, bueno, si tienes que utilizar envases desechables, utiliza algo que sea bueno para tu salud, que no te dañe y que sea amigable al ambiente. Que no cause tanto impacto. Que no cause ese impacto negativo, porque tenemos que preocuparnos hacia el futuro de nuestros hijos y del planeta. Así es. Que como vemos cada día tenemos cambios y cambios en el clima, aquí lo sentimos en Quito, antes era lejano ver en las películas, pero creo que ahora sentimos este tema del cambio climático y debemos aportar en forma concreta, pasar de la visión, pasar de los lindos enunciados a la acción, para no quedarnos totalmente, para no quedarnos en una ilusión y en un buen deseo. Entonces, en ese sentido está encaminada la propuesta de Empaque Verde, cuyo objetivo es fortalecer la conciencia ambiental y el consumo responsable a través de comercializar productos 100% biodegradables y compostables. Qué interesante. Tal vez al momento ya están comercializándolos a los productos. ¿En dónde? ¿Cómo se los puede conseguir si es que algún pequeño local desea adquirirlos? Excelente, y gracias a la pregunta. Sí, bueno, arrancamos la propuesta de Empaque Verde hace cerca ya de 8 meses. Agradecemos a la aceptación de las personas, de los ánimos, porque eso nos anima a seguir adelante. Y sí, tenemos un punto de venta, o en realidad más de muestra de los envases en Tumbaco, que está en la calle González Suárez, entre Francisco de Orellana e Interoceánica, un pequeño punto de muestra, pero en realidad a través de las redes sociales. Nos contactan a través de las redes sociales en Facebook, @EmpaqueVerdeEC, o de nuestro WhatsApp, el 099-8014-334. ¿O el convencional? Sí, o un teléfono convencional que también está en nuestra página, en la página web, www.empaqueverde.com. Y nos pueden requerir la orden, tener toda la información del caso, y sin costo adicional nosotros hacemos la entrega en Quito Metropolitano. También hacemos la entrega fuera de Quito u otras provincias. Ahí hay un pequeño costo de lo que tenga que ver el transporte. Y se pueden sumar a esta ola interesante de Empaque Verde, en la que nosotros estamos proponiendo una campaña que se llama Súmate, Elige la Vida. Juntos podemos devolver vida a la Tierra. Y como te decía, agradecer a algunas organizaciones, a algunas empresas que son muy consistentes con su filosofía de responsabilidad social y han elegido ya empaque verde para servir o para enviar sus alimentos para llevar. Bueno, queremos hacer un saludo muy especial a las personas que en este mismo momento están conectadas y que están siguiendo a través de nuestra página y que nos han escrito, además entre ellos Agustín Chiriboga, Cris Arango y hay algunas personas más a las que les hacemos llegar nuestro saludo. Contarles también que en la relación de habernos encontrado con nuestra campaña en la que estábamos pidiendo a la gente que no utilice estos materiales que son inconvenientes para nuestra salud, para la naturaleza y para la vida, nos encontramos y nos conocimos hace algún tiempo atrás con Nelson Fernando y lo invitamos a un programa anterior allá en la UAMR. Y conocimos el producto y además en la relación, digamos, de amistad, hemos logrado hacer como algunos convenios. Entonces, Empaque Verde nos está patrocinando los programas. Entonces, la camiseta que está puesta ahora mismo, que luces, o sea, es parte de esta relación con Empaque Verde, para nosotros también lanzar nuestra campaña y hacer a su vez también la campaña de Empaque Verde. Entonces, parte de la distribución, si alguien nos escribe a la página, nosotros le podemos también enviar la información. Como Ser Más Animal, nosotros también tenemos la posibilidad de hacerles llegar con los mismos precios, sin hacerles como una competencia de ningún tipo a Empaque Verde, sino que facilitar para que las personas que se conecten con nosotros también puedan tener acceso a adquirir estos productos y a cuidar su salud, ¿no? Y a motivar el consumo de la producción local también, que al final es una iniciativa muy muy de acá, muy de Quito, ¿no? Bueno, agradecer a Raza, como comentaba, como nos conocimos a través de las redes. Y sobre todo la coincidencia de las filosofías, ¿no? Porque creo que eso es lo importante en términos de tener esa orientación hacia un consumo responsable y hacia un tema de conciencia ambiental, como lo es también Ser Más Animal. Entonces, eso creo que nos hace ir en forma transparente y conjunta, y sobre todo también la honestidad en términos de la comunicación, porque creo que eso es súper valioso e importante, y en ese sentido siempre nosotros como Empaque Verde y personalmente agradecido contigo, Raza. Ahora bien, este proyecto y esta propuesta de Empaque Verde tiene dos etapas. Estamos en una etapa inicial de comercialización, en la que tenemos pruebas de producción local, pero en realidad todavía es comercialización y tenemos que traerlo de fuera. O sea, la demanda y los mercados estamos tratando de que justifique todo este proyecto que ya, ahora después de 8 meses, arranca esta segunda etapa de la producción local. Y para eso... Chévere, pero perdóname que te interrumpa, antes de continuar con eso, yo quisiera hacer un homenaje a quienes siempre están adelante nuestro, al lado nuestro, y que nos acompañan, nos ayudan, nos impulsan, nos empujan, nos jalan, nos mueven y nos conmueven para hacer cosas. Son quienes en las luchas siempre están adelante, siempre están primeras, pues poniendo ahí el cuerpo, el rostro, la voz, para dar estos mensajes, ¿no? Son ellas quienes nos alivian, nos ayudan, nos apoyan. Entonces, hay una canción hermosa de un amigo muy querido que ahora mismo se encuentra en México, claro, él es de allá, y que escribió una canción que se llama Mujer Medicina. La vamos a escuchar ahora mismo, y a los amigos que están interesados en conocer esas canciones, están en los canales de nuestros amigos. En el caso de Patricio Guerrero, ustedes pueden ir a YouTube. Vamos a colgarla luego en la página para que ustedes puedan acceder directamente. Pero si quieren también pueden ir ahí a YouTube, a la página de Patricio Guerrero Arias, y ahí encuentran todas esas canciones de él. Esta canción, Mujer Medicina, que vamos a escuchar ahora mismo, es de nuestro amigo Surodhvani Amaya. Thank you.

Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, amigos, quienes nos escuchan al otro lado, estamos de regreso. Continuamos con la entrevista, que estábamos justamente en los comerciales hablando de temas muy interesantes y queremos comentarles eso a nuestros radioescuchas. Gracias otra vez, gracias el espacio. Y sí, tan interesante conversar la situación de hacia dónde vamos como mundo, ¿no? Creo que el hecho de aportar, pero aportar en forma concreta, en las cositas que podamos hacer. En este caso, bueno, la propuesta de Empaque Verde es ofrecer una alternativa totalmente amigable a la salud y al medio ambiente. Pero en muchas de las cosas que hacemos en el día a día hay que buscar el ser menos destructivos. Entonces, pienso que tenemos que subirnos en una ola de consumo responsable y de conciencia ambiental que nos ayude a dejar un mundo mejor. Destructivos y autodestructivos. Porque el tema es que no solamente que estamos destruyendo todo lo que nos rodea y a los demás seres que nos acompañan, sino que nos estamos también destruyendo a nosotros mismos y a nuestras familias. ¿Y qué dejamos a nuestros hijos? Conversábamos también que ahora nuestros hijos o los pequeños vemos que hay una cierta tendencia a tomar mucho más atención hacia el cuidado del medio ambiente. Y esperemos que eso podamos ir cultivando, porque son el futuro y son las nuevas generaciones, ¿no? Pues sí, por ahí va el trabajo, digamos, y esta es como la idea, ¿no? Ojalá en este momento donde nos estén mirando, escuchando, no solamente sean personas adultas, sino también jóvenes, y ojalá también nos estén escuchando niños, niñas, porque desde aquí también tenemos un espacio para ellos, ¿no? Para conversar y para contarles a ellos. En cuanto al uso de estos elementos tóxicos, algunas recomendaciones, en el caso de que, por ejemplo, si ustedes ya han comprado en el supermercado, no voy a decir el nombre, en el supermercado o en la tienda o etcétera, han comprado ya en un empaque de estos, por favor no calienten en ese mismo envase, nunca, jamás nunca. Metan eso en el microondas, ojalá no utilizaran tampoco el microondas, pero bueno, ya si lo usan y ponen allí, que no sea en el mismo envase, pues hay otros tipos de materiales que son como mucho más amigables y que no expelen, que no generan este tipo de elementos que son nocivos, que son tóxicos, que son cancerígenos. Incluso la gente que es oficinista y lleva su comida en tarrinas plásticas al trabajo y mete en los microondas, tampoco lo hagan. Muchos de esos envases son derivados de petróleo y también vienen a cumplir la misma función de lo que estamos hablando nosotros. Si pueden llevarlo en envases de vidrio, es mucho más sano. Así es, a la larga el plástico es un derivado del petróleo. Si bien hay varias categorías de plástico que uno lo debe poder identificar en los envases, ahí hay un numerito, está el 1, el 3, el 7, etcétera. Entonces, de acuerdo a ese numerito, existen estudios de dar una protección mayor o no, o si es amigable al alimento y compatible con los alimentos. Claro, si se puede calentar, si puede ser reusado, etcétera, ¿no? Entonces, al menos hay que también tomar atención con eso y bueno, tratar de encontrar alternativas que puedan sustituir al plástico, y en este caso es la propuesta de Empaque Verde. Inclusive, y algún momento comentamos contigo, Raza, que tiene que ser una política que abarca a varios actores, no es únicamente un actor la sociedad civil, porque entonces esto no va a cambiar y no va a ser sostenible a futuro. Tiene que haber un compromiso de la política pública a través del gobierno central, los gobiernos seccionales y el resto de actores, que son la empresa privada, ONG, sociedad civil, restaurantes, que entrarían ya como en la empresa privada, expendedores de alimentos. Entonces, hay casos tan bonitos como una propuesta que conocí hace poco en Costa Rica, que es una estrategia país para la sustitución del plástico por alternativas que sean sostenibles y compostables. Bueno, ya tenemos aquí en el país, ya hay, como el caso de Galápagos, por ejemplo. Está la legislación, en Galápagos hay una legislación y las ordenanzas, pero diría que una debilidad es el no estar dentro de una estrategia país. Entonces, lo importante de la estrategia país es que sea sostenible en el tiempo. Y obviamente ahí tiene que cada uno de los actores tomar sus roles y liderar. Y el Ministerio Rector tomar un rol importante y de liderazgo en ese sentido. Parece que debería ser así, pero a ver, si vamos a la realidad, como todas las cosas, ¿no? Para que funcionen, no tiene que ser algo así de una ni como una imposición. Tiene que ser más bien un paso a paso. Y en mi opinión, ¿no? Esto es lo que yo pienso, podría ser como comenzar primero desde nuestro espacio, desde el municipio, por ejemplo, ¿no? Que sea nuestro gobierno seccional, el distrito metropolitano, donde se expida una prohibición y que además le sería hasta rentable, por cuanto le evitaría ese manejo de una cantidad inmensa de basura y que ocupa un gran espacio. Los mayores volúmenes están ocupados precisamente por estos envases, ¿no? Que no se degradan, solo y que están ahí, que solo sirven. Y el resto de días ocupa un espacio. Están ocupando espacios increíbles y están contando. Más daño eso. El que hacen que el que produce. Entonces, hacemos un llamado y que sea esta la oportunidad. Tenemos algunos amigos que están cercanos al tema del municipio. Aspiramos a que nos estén escuchando ahora mismo. Exacto, y les hacemos una invitación para que se comuniquen, hagan sus comentarios, sus preguntas al 2220-966, el teléfono de la Casa de la Radio de la Cultura. Claro, que nos escriban, porque no solamente nuestra campaña no es solamente durante el programa. Nuestra campaña es permanente, está todo el tiempo allí, y justo ahora vamos a aprovechar para conversar con Nelson y ver cómo juntamos la campaña y la difundimos por otros espacios. Hay varias redes y vamos a ver cómo hacemos, y les invitamos a ser parte de esta campaña para utilizar elementos que sean amigables con el ambiente, pero que además cuiden nuestra salud. Exacto, siempre podemos hacer más, o sea, porque hay una campaña fuerte en línea que indica que tenemos que dejar de consumir los sorbetes o los popotes, pero podemos hacer mucho más, como dice Raza, o sea, evitar el consumo de plástico, no solo con los sorbetes, sino en los envases plásticos. Exactamente, que como mencionabas, el plástico de un solo uso, que es aquel que lo utilizas por segundos o por tiempos tan cortos y que su vida útil en realidad es casi nada. Sin embargo, el impacto que tiene en la afectación, en algunos casos a la salud y al medio ambiente, es muy, muy alto. Entonces, ese llamado a hacer pequeñas cosas, pienso que dentro de una estrategia a la larga es, ojalá, ir hacia eso también, nos puede permitir ser sostenibles. Y desde los hogares, o sea, el consumo responsable es cuando, como tú mencionabas, Raza, ir a un sitio y bueno, excelente, yo necesito para llevar, pero por favor, no atente contra mi salud. No quiero en un envase de Icoporo de Espumaflex. Primero, al menos cuidarte tú mismo, porque tu salud es tu cuerpo. Y dejar de ser egoístas y pensemos en nuestro planeta, en nuestra tierra. Hace poco escuchaba un concepto y decía, bueno, cuidemos mi tierra. Y si te pones a pensar a la reflexión de mi tierra es mi comunidad. No solo es el planeta, la casa grande, sino mi comunidad. Yo estoy viviendo en Quito, bueno, cuidemos Quito. ¿Sí? Y así aportamos para cuidar el país y cuidar la región y cuidar el planeta. Así es, nos están preguntando. Sí, hay algunas preguntas, Nelson, referentes a los temas sobre la resistencia al calor. Cris Arango nos pregunta eso, tal vez. Hola, Cris. Bueno, estos productos tienen o son para alimentos fríos, para alimentos calientes. Algunos de nuestros clientes importantes, por ejemplo, sirven una sopa muy tradicional en Quito, que es el jaguar locro. ¿Sí? Que se sirve bien caliente. Que se sirve un poco bien caliente. Y no hay ningún inconveniente. A veces puede haber una sensación un poquito de cierta suavidad, pero eso no es ningún riesgo para el derrame del producto. Puedes utilizar el microondas para calentar los alimentos sin ningún riesgo de migración de elementos extraños, que eso también es bien importante. También nos pregunta la última parte, que nos dice que el costo. Ya, en términos de precio, más allá de compararnos con precio, con la espuma Flex o el Licopor, queremos ver los atributos de los productos, porque se mencionó anteriormente casi que te regalan a precio de nada la espuma Flex. Entonces no es el tema compararte en precio, sin embargo la alternativa de empaque verde es accesible, y eso es lo importante notar, porque si yo me voy a comprar, digamos, cualquier alimento y tengo que pagar por el envase $1, $2, yo sí que sería carísimo, pero acá no sobrepasan, dependiendo del tipo de producto, 40-45 centavos cuando es el envase más grande, que pienso que las personas están dispuestas a versus un almuerzo que te gastas $10, $12, dependiendo, ¿no? Entonces, dependiendo del ítem, puede variar el costo, porque son por tamaños y por capacidades. Pero lo importante resaltar es que es accesible, y cada vez esperemos que la tendencia a nivel mundial logre que esto también vaya siendo mucho más accesible. Muy bien, interesante. Y más que nada también pensar en que lo que sale barato en realidad no sale caro, porque puede que no esté pagando el envase plástico que estaba en el que estaban dándome el producto. Sin embargo, estoy de alguna manera gastando en mi salud, porque al final no estoy siendo responsable con eso, y es mejor de alguna manera pagar el envase sano, que no me va a enfermar, para después no estar yendo al hospital. Totalmente de acuerdo, sí. Y ahí el margen o el costo se vuelve ya un poco incuantificable. Sí, así es. Queremos mandar saludos a la gente que nos está escuchando, por ejemplo a Catalina Rodríguez, Mario David Ramírez, que desea saber dónde puede conseguir los temas musicales que le están... Sí, justo ahorita estoy intentando darle respuesta, estoy poniéndole el canal de Patricio Guerrero, donde va a encontrar esos temas, ¿no? Muy bien. También mandamos saludos a Agustín Chiriboga, a Cristina Zarango, que nos escuchan a través de Facebook, y les invitamos a que todos los domingos nos escuchen por la misma emisora, a la misma hora, y con temas muy interesantes como el que estamos en el día de hoy. Pues sí, invitarles a que nos escuchen todos los domingos a través de Radio CCE. Se pueden conectar a través de la página de la... Sí. Que es www.radiocce.com, y pueden seguir la transmisión en vivo también a través de nuestra página Ser Más Animal. Además, estamos haciendo ahora también algunas emisiones de prueba para una radio que muy pronto se va a lanzar al aire, que es Yoga Radio. Y entonces ahora mismo nos acompaña por eso Juan Osorio, es pues muy práctico, es así como muy brillante en el tema del manejo de redes, de generación de páginas y eso. Él tiene pues este trabajo. Si alguien también puede contactarlo, vamos a poner su dirección y su página en nuestra página para que puedan mirar y contactarse con él si ustedes necesitan este trabajo, este manejo de páginas, porque es realmente brillante. Yo estoy sorprendido de las habilidades de Juan. Lo he visto trabajando y veo cómo hemos avanzado muchísimo. Ya tenemos como una aplicación que se puede poner en los celulares y desde donde se puede seguir las emisiones de Yoga Radio. Eso, Juan, bienvenido. Sí, muchas gracias. Pues ha sido un gusto para mí trabajar con este proyecto y continuar adelante con todas las metas que nos estamos proponiendo para eso, llevar un poquito de conciencia a través de las aplicaciones, del buen uso de las redes sociales y el buen uso del internet sobre todo. Perfecto. Con Juan tenemos como algunos proyectos entre manos. Está, por ejemplo, el tema de la revolución de la cuchara, claro. Estamos en una fase también de relanzamiento con la cuestión especialmente del pasaporte. El pasaporte es una oportunidad, tú lo conoces, resulta como muy interesante el poder llegar con el pasaporte a algunos de estos lugares que hacen comercio consciente, uh-huh, y donde, por ejemplo, se venden alimentos libres de sangre y violencia, vegetarianos sin, o veganos. Claro, vegetarianos y veganos, ¿no? Y donde el pasaporte te da la opción de tener un descuento por tu adquisición. Además, quienes llegan tienen también, reciben cortesías, ¿no? El caso, por ejemplo, del restaurante La Quilla, que precisamente el día de hoy estamos ofreciendo a las personas que nos llamen, entiendo que llamaron algunas, ya nos pasarán los nombres, o nos escriban a la página de Ser Más Animal para durante el programa, para nosotros sortear entre quienes hayan escrito o llamado los desayunos, en este caso de La Quilla, o también hay otras organizaciones, otros restaurantes amigos, entre los que está Ahimsa, por ejemplo, que es un restaurante vegano de alimentos muy muy ricos, ¿no?, que preparan especialmente los días jueves, viernes y sábado de cada semana. Están haciendo algún tipo de cocina de, por ejemplo, mexicana, ¿no?, o hacen el festival de la lasaña o de las hamburguesas, cosas así, que son absolutamente deliciosas y con ese componente especial que son sanas, ¿no? O como el tema de La Quilla, vuelvo a mencionarla, que es un restaurante amigo donde preparan desayunos, almuerzos, ahora también cenas, y con esta particularidad que son vegetarianos, veganos, pero además, digamos, tienen un plus, que sus componentes a la hora de preparar son orgánicos, utilizan excelente, solamente orgánicos, y además que son parte de nuestra cadena, digamos, de la campaña, porque ellos están vendiendo sus productos, los alimentos que expenden allí son empacados precisamente en los empaques verdes. Esta es una cosa como muy interesante. Estamos en lo mismo con los otros y pronto les vamos a dar también noticia de Flora. Está también pendiente Dulce Albahaca para el tema de los empaques. Estamos en eso. Muy pronto vamos a estar con... tú conoces Dulce Albahaca, también un restaurante vegano que además tiene los productos Green Products, ¿no? Ajá. Que es como para... Y ha sido reconocido ya internacionalmente por la calidad de sus productos y que la comida es muy deliciosa. Sí, entonces tenemos este tipo de organizaciones que se van uniendo a la cadena. Muy pronto les vamos a dar noticia de todas ellas y precisamente este proyecto que estamos desarrollando y que Juan nos está ayudando tiene que ver con esto de la revolución de la cuchara, ¿no? Que en realidad lo que pretendemos es generar este despertar de la conciencia. Hablamos extensamente con Juan sobre este tema y también contigo, de que necesitamos empoderarnos, necesitamos nosotros tener una vía, un camino hacia el consumo inteligente, pero eso se basa en el conocimiento. Entonces nosotros lo que vamos a tratar de hacer desde Yoga Radio, desde este espacio, desde Ser Más Animal, es brindar esa información para que la gente se empodere, que tiene el poder, tiene la capacidad de tomar decisiones inteligentes, digamos, ¿no? Hacer consumo inteligente. ¿Qué te parece? Totalmente de acuerdo, y el empoderamiento se logra con esa información, tener el acceso a la información y que los consumidores, las personas, pues bueno, basado en una información real, tomar las mejores decisiones. Empoderar a las personas a que tomen decisiones conscientes, responsables. Totalmente de acuerdo. Bueno, como todo lo bueno se termina, estamos a punto de terminar. Quisiéramos nuevamente insistir en los saludos a Prabhu Navadvip, que nos está escuchando. Un saludo muy especial. Queremos agradecerle a Francisco David por acolitarnos desde los controles. Muy chévere su trabajo. A Pau por su presencia, a Juan por estar aquí, obviamente a Nelson Fernando por habernos acompañado y por traernos toda esta información y por confiar en nosotros y ser también nuestro patrocinador. Y por las camisetas, obviamente. Muy lindas. Agradecido con ustedes porque es muy, muy, muy grato el compartir ese espacio, conversar y pensar en este sueño que es compartido, ¿no? De dejar un mundo mejor a través de ser trascendentes en ese sentido. Y me robo 30 segundos nada más para agradecer a todo el equipo que está detrás de Empaque Verde, que tal vez no son visibles, pero que están aportando en el día a día para que el emprendimiento de Empaque Verde, pues bueno, paso a paso se vaya consolidando. Agradecer a las empresas y a las familias que están confiando en los productos y que han aceptado la propuesta y que regularmente, pues bueno, ahora son parte de esta ola de Empaque Verde. Les invito nada más a que se puedan juntar y que no se olviden, súmate, elige la vida, elige Empaque Verde. Excelente, muy bien, muy bien. Bueno, entonces también para un abrazo fuerte a nuestras amigas y amigos que nos siguen semana a semana en nuestros espacios. Gracias a todas y todos ustedes. Nos despedimos con un abrazo muy grande. Esto es Ser Más Animal. Adiós. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.